y pasamos a la entrega de los callados de Zafarraya. En primer lugar, en la entrega por Zafarraya, premio que se da a una persona que ha puesto Zafarraya en todos los libros científicos de paleontología por su magnífica labor científica, don Cecilio Barroso Ruiz. Hola, queridos amigos. Muchos no me conoceréis. Quiero recordar simplemente, bueno, yo llegué a Zafarraya aquí en el año 80, empezamos con un pequeño grupo de gente a trabajar en una cueva que está al lado del Boquete. Yo llegué a este pueblo en el 83 pidiendo ayuda, puesto que en aquella época los dineros eran escasos. Y recuerdo que vi al alcalde de aquel momento, Chica, que estaba trabajando con unos alicates, pues, tendiendo cables en la feria, y nos recibió realmente con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, desde aquellos momentos, bueno, pues el vínculo con Zafarraya y las investigaciones que hemos llevado a cabo, pues, ha sido muy fuerte. Yo me considero como un embajador de Zafarraya en el mundo. Es decir, el nombre de Zafarraya es conocido a nivel mundial en los círculos de investigación y de evolución humana. Todo el mundo sabe qué es Zafarraya. Comentaba antes, no sé si era el alcalde, una anécdota. Los catedráticos de prehistoria, por ejemplo, de Cambridge o de Oxford, a los cuales conozco y a los cuales he traído aquí, han venido aquí, pues saben que no conocen ni Madrid, ni conocen prácticamente nada de España, ¿no? Porque son norteamericanos y esta gente no conoce poco. Sin embargo, sí conocen Zafarraya, sí lo conocen. Bueno, para ser más breve, porque yo la última vez que di una conferencia estuve 4 horas hablando en la universidad. Y a las 3 de la tarde me dijeron, mira, Silvio, que tenemos ya que irnos a clase. Entonces yo soy como Fidel Castro, empiezo a hablar y no paro, ¿no? Entonces me tengo que retener mucho, ¿no? Decir que aquí he tenido y tengo muchísimos amigos, le tengo un cariño muy especial a Zafarraya, muy, muy especial. Llevo trabajando con la investigación de Zafarraya, llevamos 35 años, yo le he dedicado 35 años de mi vida a que, bueno, a que esto haya salido. Quiero decir también que el hecho de que los restos que nosotros hayamos encontrado de neandertales tengan el nombre de Zafarraya fue un homenaje mío al pueblo de Zafarraya. Tener en cuenta que los fósiles pertenecen a otro término que al Caucín. Sin embargo, el nombre que le dimos fue el nombre de Zafarraya. Y así ha quedado para la historia y quedará para siempre, ¿no? Vinculado a esta tierra que es Zafarraya. Lo único que lamento de todos estos años es que las autoridades autonómicas, por ejemplo, no hayan sido capaces de crear un centro de interpretación de los neandertales de Zafarraya, puesto que es uno de los yacimientos más importantes de neandertales que existen en Europa. Es conocido por todo el mundo, por todas las universidades, por todos los sitios, y en cambio aquí tenemos un acceso a una cueva que es un pedregal, una cueva expoliada, y no sabemos a qué darle un rédito económico a lo que puede significar ese monumento, ¿no? Entonces, aquí lanzo el reto de ver si dentro de otros 35 años pues podemos venir aquí y podemos encontrarnos que hay un centro de interpretación sobre el hombre de Zafarraya. Y muchas gracias.